Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura el Día, hoy miércoles 2 de septiembre. Yo soy Lister Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela y China suscriben 14 acuerdos en áreas estratégicas. Lanzamiento Gran Misión Saber y Trabajo, efectuada este jueves, se efectuará este jueves el primer Festival Nacional de Diseño de Moda. Cultura. Inician actividades Mujeres Venezolanas, conmemoran 200 años de la Carta de Jamaica. Debate, la frontera y la patria grande serán el tema del foro permanente de pensamiento y acción. Música y baile, ritmos argentinos invaden espacios de PDVSA La Estancia. Homenaje, programa El Pueblo que Lee No Come Cuento estará dedicado al poeta Alberto Arbelo Torrealba. Regionales. Exhibición, Galería de Red de Arte en Nueva Esparta realiza muestra pictórica Manos Creadoras. Internacionales. Éxito rotundo, el Electrocaribe de Vituallia deja en alto el nombre de Venezuela por Europa. Cultura al Día. Los gobiernos de la República Popular de China y Bolivariana de Venezuela suscribieron en la tarde de este martes 14 acuerdos en áreas estratégicas durante la clausura de la 14ª Comisión Mixta China-Venezuela, efectuada en la sede de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en Beijing. El primer mandatario nacional de Venezuela estuvo acompañado de los ministros venezolanos Rodolfo Marcos Torre, Ricardo Menéndez, Giuseppe Giofreda, Delcy Rodríguez, Manuel Fernández y el embajador de Venezuela en China, Iván Serpa, quien comentó que en los 14 años de funcionamiento de la Comisión Mixta de alto nivel se ha visto construirse una profunda, diversa y estrecha relación de trabajo para la prosperidad común, el beneficio mutuo y la paz entre América Latina, el Caribe y China. Por su parte, Menéndez, ministro de Planificación, explicó que las empresas con las que ha suscrito convenios específicos han decidido instalarse en las zonas económicas especiales de Venezuela. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este jueves 3 de septiembre, en la terraza del edificio de la Gran Misión Saber y Trabajo, ubicado en la avenida principal de Boleíta Norte, se realizará el lanzamiento del primer Festival Nacional de Diseño de Moda. La actividad se efectuará a las 6:30 de la tarde y contará con la presencia de la presidenta de la Fundación Gran Misión Saber y Trabajo, Isis Ochoa. 12:05. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Cultura. Mujeres venezolanas analizaron y debatieron este martes en el foro vigencia de la Carta de Jamaica. El contenido y la importancia de este documento escrito por el libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, Jamaica. El movimiento de mujeres destacaron la significación y el compromiso del documento 200 años después. Una carta que es fundamental, que dio base y pie para la inspiración de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, para la inspiración nuevamente del presidente Nicolás Maduro. Es una carta que se ha considerado profética porque evalúa todo el proceso histórico que el mismo libertador Simón Bolívar vivió como protagonista de esa historia. La actividad realizada en la sala plenaria del Parque Central en Caracas contó con la presencia de la ministra para la Mujer, e Igualdad de Género, Gladys Requena, y el presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla. La gran actividad que se está haciendo es estos foros, la Carta de Jamaica en el siglo XXI, sus lecciones, sus perspectivas, sus posibilidades para dilucidar el presente, combatir los ataques, ¿verdad?, de la derecha contra nosotros y afinar cada día más el futuro. Por su parte, la ministra Gladys Requena destacó la vigencia permanente del documento histórico. Es un esfuerzo de que nuestro pueblo haga conciencia del rol que se juega en la historia en un momento determinado y qué significa cada proceso y qué significa el protagonismo del pueblo en cada uno de esos procesos. Los principales actos conmemorativos del Bicentenario de la Carta de Jamaica serán este domingo 6 de septiembre, día cuando se cumplen los 200 años del documento. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, en su cuenta en Twitter, @reinaldoi, informó que este jueves 3 de septiembre se realizará una edición especial de Foro Permanente de Pensamiento y Acción a propósito de los incidentes recientes en la frontera entre Venezuela y Colombia. El evento se realizará en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas a partir de las 10 de la mañana y contará con las ponencias de Luis Brito García, Marta Lía Grajales, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Jacobo Albán, de la organización Colombia No Está Sola, Juan Carlos Tanus, de Colombianos en Venezuela, y Carlos Tovar, director del Gabinete de Mincultura en el Estado Táchira. La entrada a este foro es completamente gratis. 12:08. Y continuamos con más noticias. A partir de las 3 de la tarde de este jueves, la música y bailes argentinos llenarán los espacios de PDVSA La Estancia, en un evento auspiciado por la Embajada de Argentina en Venezuela, el cual contará con la participación de las agrupaciones Embajada Folclórica Argentina de la provincia de Corrientes y Palo Borracho de la provincia de Buenos Aires. Así lo dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este oasis cultural ubicado en Caracas. Desde la Estancia Abrazo Social y Cultural de la Industria Petrolera invita al público capitalino en general a disfrutar de una velada artística y musical con bailes tradicionales argentinos como murga, malambo, chamamé e interpretaciones de tango. Cabe destacar que ambas agrupaciones acaban de formar parte del Encuentro Internacional de Saberes en Música y Danza de la Vía Ayala, la capital de la alegría, le canta y baila al mundo en Tiritu, Estado Portuguesa. Es así que extendemos la invitación al público capitalino a presenciar esta excelsa muestra de ritmos y danzas del folclore argentino que afianzan el intercambio cultural y los lazos fraternos entre ambas naciones. Asimismo, Reynoso informó que para este mes de septiembre el Teatro para Adultos regresa a la sede este sábado 5 a las 3 de la tarde con la obra Cara o Sello, con la participación de las actrices Pía Rangel y Milagros Rivas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este viernes 4 de septiembre se cumple el 110 aniversario del nacimiento del ensayista y poeta barinés Alberto Arvelo Torrealba, y es por ello que el programa Pueblo que lee no come cuento estará dedicado a la obra del insigne maestro. La iniciativa contará con una serie de actividades, entre ellas una lectura colectiva con la participación de invitados especiales, bailes, conversatorios, entre otras actividades. El coordinador de comunicaciones y relaciones institucionales de la Fundación El Perro y la Rana, Miguel Guevara, nos amplía la información. En este plan Pueblo que lee no come cuentos se está realizando en todo el territorio nacional. También los gabinetes de cultura, el Ministerio del Poder Popular por la Cultura, están unidos a la lectura. Un encuentro que la idea, bueno, es, digamos, que congregarnos en torno a la lectura para llevarla a todos los espacios posibles que puedan tener acceso para conocer también a nuestros autores y por conocer, por supuesto, su obra. Y en esta oportunidad, bueno, Alberto Arvelo Torrealba, conocemos su obra, conocemos también el impacto también que ha causado recientemente, pues en la historia reciente de nuestro país, como en el caso donde el presidente Chávez utiliza ese lema de Florentino, ¿no? Cómo ubica este arquetipo del bien y el mal de Alberto Arvelo Torrealba para utilizarlo, digamos que para la identificación del pueblo en la batalla. La celebración del 110 aniversario tendrá lugar este viernes 4 de septiembre en la sede de Librerías del Sur, en la esquina Gradillas, en la Plaza Bolívar de Caracas, a partir de las 10 de la mañana. 12 con 11 minutos. Regionales. La Galería Red de Arte, ubicada en el estado Nueva Esparta, inauguró una exposición denominada Manos Creadoras, conformada por 32 pinturas de acrílico y óleo sobre distintos soportes como lienzo, madera y cartón, la cual estará abierta para todo público hasta el próximo 16 de octubre. Eliana Martínez, encargada de la galería, indicó que dicha muestra la conforman trabajos de hombres y mujeres de la tercera edad, quienes se han unido para compartir sus talentos artísticos. Muy buenas tardes, le estamos hablando de aquí de la Red de Arte en Nueva Esparta. Se inició la actividad de la Ecopintura Manos Creadoras. Bueno, la temática es bastante libre. Cada uno tiene sus lineamientos, bueno, serán personales, podría decir. Mucho colorido, mucho carácter, pero es muy libre, es muy espontáneo. Tenemos marinas, tenemos vegetación, tenemos siluetas, tenemos calles. Hay muchísimo que ver. Están en exhibición ahorita 32 cuadros. La galería tenía aproximadamente como unos 10 meses sin funcionar y bueno, le estamos dando apertura ahorita con la exposición de Manos Creadoras. Está abierta a todo el público, no tiene ningún costo, al espacio nuevamente y abierto pues a apoyar a todos los artistas y artesanos pues que se encuentran aquí en la isla. La invitación es para toda la población venezolana que visiten la Galería de Red de Arte, ubicada en la avenida 4 de Mayo de Por la Mar, y disfruten de esta exposición que es totalmente gratis. Internacionales. Tras su exitosa presentación en el ciclo de conciertos Sonara, efectuado en el Teatro Bolívar de Caracas, la banda del Electro Caribe Vituaya se encuentra de gira por Europa. El Festival Rototón, las fiestas alternativas de Sants en España y Shambhala Festival en Inglaterra fueron los primeros escenarios en disfrutar de un espectáculo lleno de música bailable electroafrocaribeña con mucho sabor tropical. La banda venezolana está en gira. Esta gira y promociona su segundo disco y celebra sus 5 años de carrera, interpretando temas como Solos, Congo y Bajo la Garúa. Modo Vituaya Tour, así se denomina su gira, que continuará sus 14 presentaciones en ciudades y capitales de Inglaterra, Francia, Bélgica y España. 12 con 13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Ella es Marinera Matos, directora de gestión estratégica del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Hoy vamos a abordar un tema interesante y de celebración, pues está de aniversario el Teatro de Paz y Mateo. Sí. Bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, vamos a conversar de manera amistosa y danos esa información de la programación que tienen para esta bonita celebración. Sí, el Teatro Alberto de Paz y Mateo en septiembre de este año está cumpliendo 48 años desde ser un centro cultural abierto para el teatro y la danza fundamentalmente, ¿no? Las artes escénicas son las que más hacen vida en ese espacio. Estamos empezando a incorporar las artes musicales, pero sobre todo la trayectoria del teatro es en artes escénicas y musicales. Y en ese sentido, y estando en la culminación de las vacaciones, la programación estas primeras 3 semanas tiene un perfil infantil los días de semana, luego los fines de semana tenemos actividades de tipo juvenil. Y para celebrar específicamente los 48 años nos hemos planteado una actividad completamente distinta a lo que es la naturalidad del teatro. Nos hemos planteado una callapa con sancocho para celebrar los 48. ¡Ay, qué bueno! ¿No? Sí, un poco la idea es que las agrupaciones que hacen vida dentro del teatro, dentro de los espacios de ensayo, que suman más de 70 agrupaciones en el último año y actualmente de manera constante tenemos a 26, se puedan incorporar en este proceso de pintar, organizar, resembrar alguno de los espacios del teatro para embellecerlo, pero además como espacio de encuentro, ¿no? Y reconocernos como una gran comunidad cultural, ¿no? Porque a veces la gente que está en los horarios de las 8 de la mañana no conoce a la gente que está, la gente que hace danza a las 8 de la mañana no conoce a los que hacen teatro a las 7 de la noche, ¿no? Entonces es un poco reconocernos como una comunidad cultural que tenemos en común esa infraestructura cultural. Qué bien. Bueno, son 48 años así es, de trabajo, sí, de trayectoria, de dedicación. Y bueno, háblenos sobre esa programación infantil aprovechando que estamos en la época de vacaciones. Sí, hemos previsto, esta semana tenemos por ejemplo a la compañía Escena Rompia con un trabajo dirigido por Roberto Linares que se llama La Damita Ingeniosa. Esto es una adaptación de La Dama Boba de Lope de Vega. Es una propuesta infantil muy, muy interesante. Va a estar jueves y viernes a las 6 de la tarde. El sábado tenemos doble función a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y el domingo tenemos función a las 11 de la mañana. Entonces tenemos allí como un perfil tanto de los papás que están trabajando y se llevan así los chamos es en la tarde, o la gente que quiere pasar el fin de semana en el teatro. Luego tenemos próximo jueves y viernes El Secreto de la Cafunga Mágica. Y luego tenemos el 17 y 18 al Teatro Fénix con otra propuesta también infantil. Ahí la idea es precisamente que los más chiquitos puedan aprovechar estas últimas 3 semanas de vacaciones. Para los fines de semana tenemos el 12, 13, 19 y 20, una obra que tiene más un perfil juvenil, ¿no? Más todo este tema que tiene que ver con cómo se vive el amor en ese proceso en la adolescencia, ¿no? Y esto puesto en escena desde la danza y el teatro. Es un trabajo bien interesante desde una agrupación emergente. Y para el último fin de semana de este mes tenemos tanto La Callapa como una propuesta desde la danza urbana y la danza contemporánea, que es dentro del proyecto Descarga que lleva adelante la bailarina Yuli Parica, que estaremos presentando el jueves 23 y el domingo 25, del domingo 27, jueves 24 y domingo 27. Esa es la programación que tenemos para este año. Y están la invitación a La Callapa y al Sancocho es completamente abierta. ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a ser el 25 y 26. Está previsto que pasemos todo el día en el teatro. O sea, la idea es que la gente vaya llegando de acuerdo a sus posibilidades, comparta con nosotros, siembre una matica, se come el sancocho, se tome un papelón con limón y pase el día con nosotros allá. ¿Dónde está ubicado el teatro? El teatro está ubicado en La Florida, específicamente Avenida Andrés Bello, subiendo por la prolongación Los Manolos, entre calle La Colina, prolongación Los Manolos. Los puntos de referencia es tradicionalmente la pollera Hermanos Riviera. Ahí donde está Pollo Rivera, uno sube una cuadra hacia arriba y encuentra el teatro. ¿Es fácil de acceso con el transporte? Tenemos transporte público en la avenida Andrés Bello, tenemos 2 líneas de Metrobús que pasan por allí y el transporte constante por la Andrés Bello que está bien, bien accesible. Qué bien. ¿Cuántas personas están trabajando en la actualidad en el Teatro Alberto de Paz y Mateo? Directamente el equipo de Elgaén somos 9 personas, entre el equipo de seguridad, 2 personas en sala específicamente y todo lo que es el equipo de apoyo. Pero básicamente dedicados a la programación tenemos a 2 personas en sala principal. El resto estamos dedicados a toda la infraestructura cultural en pleno. Bien, y la gente de la comunidad ha sido receptiva, ¿cómo ha sido la asistencia cuando ustedes hacen programaciones en el teatro? Es muy diversa. Siendo un teatro que tiene toda esta trayectoria, tenemos desde la participación directa de la comunidad hasta lo que es la participación de las comunidades artísticas que reconocen esta infraestructura también como una infraestructura formativa, ¿no? Porque en toda su trayectoria ha habido muchísimos procesos de formación y de agrupaciones independientes que han hecho vida en el teatro. Y actualmente funciona allí la Escuela Nacional de Danza, que es el proyecto de formación en danza tradicional, contemporánea y ballet clásico que lleva adelante el Ministerio de Cultura. Y allí pues están incorporadas tanto niños de la comunidad como de la ciudad en general. Actualmente el proyecto, este proyecto formativo atiende a 160 niñas. Sí. ¿Y está en proceso de inscripción? ¿Cómo se maneja esa parte? De hecho, el 7 del mes que viene. De octubre. Son las inscripciones. Son las audiciones. ¿Audiciones para participar en qué área? Exactamente. En danza, en general. Solamente danza. Ellos reciben desde niñas desde 6 años. Uh-huh. Y básicamente las audiciones es observar cómo es el movimiento y el desplazamiento general de las nenas en el espacio. Tampoco es así la audición, sí, ¿no? Pero, digamos, ajá, es parte del protocolo que ellos utilizan allí de ingreso. ¿Tiene algún costo para poder inscribir a los niños? Este es un proyecto completamente gratuito, que es financiado 100% por el Ministerio de Cultura. ¿Para niños o niñas? Niñas. ¿Solamente niñas? Niñas fundamentalmente. Okay. Sobre todo por el perfil de histórico que ha tenido el espacio, pero tiene completamente apertura si en algún caso se quiere incluir a niños. ¿La programación en redes sociales tienen alguna dirección? Sí, tenemos el Facebook, que es tal cual el nombre del teatro, Teatro Alberto de Paz y Mateo, el Twitter, que es Teatro APM, y el blog, donde tenemos toda la programación, el histórico del teatro y el directorio de las agrupaciones que hacen vida en el teatro, que es teatroalbertodepazymateo.blogspot. ¿Algún número telefónico? No se recuerda. No, me acuerdo. Bueno, me imagino que deben salir en la página de Facebook. Sí, están todos disponibles, sí. Bien, sí, ¿y qué otra cosa nos tiene preparado este aniversario del teatro para la comunidad? ¿Y no solamente van a trabajar como aniversario este mes o se prolonga? Sí, la programación del teatro es permanente. O sea, desde febrero hasta la tercera semana de diciembre tenemos programación de miércoles a domingo. O sea que en cualquier momento del año que se quieran acercar al teatro, uh-huh, va a haber una programación en el teatro. Este mes, digamos, lo significativo para nosotros es dar difusión de que ya son 48 años de trayectoria. Y más que celebrarlo con un espectáculo, queríamos celebrarlo en familia, ¿no? En comunidad cultural. Y ese día, ese va a ser la callapa. La callapa, 25 y 26, dos días. ¿Y hay que llevar algo para colaborar? Las buenas ganas de estar allá. Y si quieren una verdura para el sancocho, ajá, bienvenida. No está de más, ¿verdad? No está de más. ¿Quiénes van a participar? ¿Va a haber alguna actividad extra solamente compartir? La idea es que de las agrupaciones que quieran mostrar el trabajo, vamos a tener adecuado uno de los salones de ensayo, uh-huh, precisamente para mostrar el trabajo que tienen las agrupaciones. Es tal cual y tradicionalmente un encuentro cultural comunitario. Y hay que ponerse en contacto previamente para uno, si quiere ir a celebrar, y mira, tenemos esta puesta en escena para mostrar. Ideal que lo hagan, pero igual el espacio va a estar preparado para todo el que quiera llegar y compartir tanto desde el trabajo, digamos, de la construcción o del rehacer, como del trabajo artístico y escénico. Y podemos hablar un poco del dramaturgo Alberto de Paz y Mateo. Fíjense, Alberto de Paz y Mateo fue un dramaturgo que llegó a Venezuela, en un abogado que llega a Venezuela en un proceso de exilio y se queda aquí para trabajar en todo lo que tiene que ver con el teatro y el impulso del teatro en Venezuela. Él estuvo trabajando en la televisora nacional, parte de su trabajo inicial fue con Chocrón, con Juana Sujo. La trayectoria fundamental de él fue precisamente hacia los años 60, muere en el 67 y en honor a él, el nuevo grupo que era la gente que tenía propiamente sede en este teatro, decide colocarle el nombre de él al teatro en su conmemoración, ¿no? Por esto ya, esto además sucede de manera muy, muy abrupta y muy, muy cercana, ¿no? Todo en septiembre, uh-huh, sucede tanto que le dan al nuevo grupo como tal la sede, fallece Alberto de Paz y Mateo, o sea, fue un momento de mucha conmoción allí. Dentro del trabajo del legado que deja Alberto de Paz y Mateo dentro de la dramaturgia, digamos, el nuevo grupo es fundamentalmente la gente que lo estuvo desarrollando durante los años finales 60, 70, principios de 80. Qué bueno. ¿Y hay alguna galería fotográfica de esta parte histórica del teatro para uno apreciar cuando vaya en esta semana de actividades? Actualmente la galería que tenemos abierta es la exposición La Caracas de Nuestras Miradas, que fue en conmemoración al aniversario de Caracas ocurrido el mes pasado, y esta exposición fotográfica va a estar abierta hasta el 1 de noviembre. Bueno. Igual los pasillos del teatro tienen una exposición fotográfica permanente de histórico de teatro, no solo de esa sala, sino de obras que se han dado en otros espacios. Cuando no está, por ejemplo, esta exposición que es conmemorativa a Caracas, normalmente tenemos una exposición de Miguel Gracia, que fue un premio nacional de fotografía y dedicado a las artes escénicas del país. Así que bueno, ofrecen muchísimo, ¿verdad? Para el público que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, vamos a recordarles cómo llegar al teatro. Alberto de Paz y Mateo. Avenida Andrés Bello, en la esquina donde está Apoyos Hermanos y Riviera, suben en dirección al Ávila y ahí hay una cuadra, encuentran el teatro. Facilito. Facilito. Así es. Son 48 años que están celebrando. Bueno, ¿alguna otra recomendación para ese público que está escuchando? Las madres que están ahorita, mira, van a comenzar las clases y la niña quiere ir a hacer actividades extraacadémicas. Vamos a hacer otra vez la invitación y de lo que ofrece para esa temporada. A través de las redes sociales estamos todos los días activando la información. Tenemos en el blog toda la programación mensual. Están todos los horarios clarísimos. Entonces ahí también, para el que en cualquier momento quiere, bueno, quizás no mañana, pasado, pero quiere retomar allí, las redes sociales del teatro están bien activas precisamente para tener a la gente al día en la información. Entonces yo les invito a seguirnos tanto por el Facebook del Teatro Alberto de Paz y Mateo, en el Twitter para quienes lleven estas redes sociales, que es Teatro APM, y el blog, que es el que tiene ahí toda la información, incluso el histórico y todo lo que tiene que ver también con la gestión del teatro, ¿no? Para quienes estudian o se forman ya desde la gestión cultural, allí también ponemos a disposición una información que tiene que ver más con el perfil de atención, perdón, con el perfil de inclusión de público y de agrupaciones y de todo lo que serían los indicadores culturales. Es un centro de apoyo también para lo que es la parte académica, pedagógica, para todo el que está estudiando teatro y las áreas de las artes escénicas. Fundamentalmente trabajamos con agrupaciones emergentes en formación y las puertas abiertas a todo aquel que quiera tanto presentar proyectos función como que necesita espacios de ensayo. ¿Sí? Además, la programación se abre desde los proyectos que llegan. O sea, es lo que presentamos anualmente es una muestra de todo lo que las agrupaciones emergentes tienen para dar en la ciudad. Si quieren solicitar el espacio para un evento o solicitar un espacio por unos días para hacer ensayos, ¿también está disponible? Sí, solo es cuadrar en programación para darle apertura a todas las solicitudes. Sí. Qué bueno, bueno. Vamos a reiterar la invitación entonces porque los niños están ahorita de vacaciones y ustedes tienen en programación interesantes obras. Vamos a invitarlos, refrescar el horario. ¿Esta semana tiene algún costo? Ninguno. Hay costos, los costos son variables. Ajá. Y van 100% por fondos de las agrupaciones independientes. Qué bueno. Esta semana tenemos a la Damita Ingeniosa de la agrupación Escena Rompia, jueves y viernes a las 6 de la tarde, el sábado en doble función a las 11 de la mañana y 6 de la tarde, y el domingo en función a las 11 de la mañana. Esa es la programación que tenemos para abrir el mes de septiembre dedicada a los niños. Qué bueno, entonces gracias por compartir con nosotros y llegue hasta los trabajadores y trabajadoras del teatro, Alberto de Paz y Mateo, las felicitaciones de todo el equipo y de toda la familia de Alba Ciudad 96.3 FM por estar celebrando los 48 años de ese hermoso recinto para la cultura, el arte y bueno, estar en familia. Así es. Porque la idea es compartir. Así es. Así compartir y aprender. Exactamente. Gracias. Bienvenidos. Así es. Muchísimas gracias y cuenten con nosotros para el apoyo de la difusión de sus programaciones. Así es. Bueno, ya son las 12:30 del mediodía. Estábamos conversando con nuestra invitada Marinera Matos, directora de gestión estratégica del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, hoy con el tema del aniversario del Teatro Alberto de Paz y Mateo. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy miércoles 2 de septiembre de 2015. En el control técnico nos acompañó Luis Yerloyo, ahorita retoma el mando Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liste Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Chango y el paso de Obatalá, la risa de Yemayá, la valentía de Ogún, la bola o el trompo de Lewa. Yo soy Oba, soy Sire Sire, soy Averiñan y Averizú, soy la razón del crucigrama. en usted. Ay Dios, ampárame. Ampara a todos los latinoamericanos que estamos llenos de fe. Ay Dios, ampárame. Y ampara a los cubanos también, que merecemos mucho H. Ay Dios, ampárame. Haz que mañana por la mañana orula llueva café. Ay Dios, ampárame. Repito, pa' que mañana por la mañana empieza a llover el café. Ay Dios, ampárame. Tú tienes la llave y tu tablero todo lo sabes, por favor, ayúdame. Ay Dios, ampárame. Eres tú mi única confianza, tú eres mi esperanza, sálvame. Ay Dios, ampárame. No pido nada para mí, yo pido que le des a Cuba la confianza. Ay y el Dios, iré. Ampárame. Para quererte no necesito un motivo, yo tengo fe. Ay Dios, mira, ampárame. Y creo en ti, porque creo en Dios, que eres tú. Ay Dios, tú. Ampárame. Tú y solo tú. Más que tú puedes decir qué es lo que tengo que hacer. Ay Dios, ampárame. Tú me estás escuchando, tú me estás mirando, por favor, ayúdame. Ay Dios, ampárame. Dale a la música cubana fuerza, que esa es la que es. Ay Dios, ampárame. Cubano, defiende bien tu religión, que esa es tu razón de ser. Ay Dios, ampárame. Mira, y Ború y Boya, y Bocheche. Ay Dios, ampárame. Ahora voy a hacerte una pregunta, contéstame. Ay Dios, el buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. que lo trae el pensamiento. Una emoción apretando por dentro, ma. Una emoción apretando por dentro. Una emoción apretando por dentro. Por dentro. Las 12 y 52 minutos. Si on est toujours là, c'est pour la musique, c'est grâce à notre public. Oh, what a bang bang. À chaque fois, tu reconnais la marque de fabrique sans être médiatique. Oh, what a bang bang. On chute leurs médias, leurs clivages par nos mots. C'est une bande d'état de mix, se prépare à l'assaut. Fais tourner les infos, notre tribune est l'unique micro. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans un gang, mais sur le son on déglingue. Mike Cruz, ready now. Ready for mission. Ouh, ah, what a bang bang. On fout de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur chemin, mais tout se passe sur scène. Mike Cruz, ready now. Ready for action. Toujours pas officiel dans leur monde et les médias. Rien de confidentiel, on plie pas leur contrat. Tu nous entends pas trop, on bat pas pour des idiots. Certains c'est leur boulot, on se charge de notre promo. Et s'il faut que l'on plie, non on ne bougera pas. On a fait un pari, on reste dans la même voie. On se construit pas seul, pas besoin de leur accueil. On reste pas sur le seuil, même on en sort ta feuille. Il est temps d'aller au clash, les médias sont immondes. Fuyez les états, ta télé, les infos qui passent nous inondent. Je cours, cours et préfère être sourd, sourd et sans faire de détour. Nous on reste clean et fiers de notre bande. Lourd, lourd et la résistance qui m'entoure. Et bien brûlez-les, butez-les, shootez-les ou pendez-les. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans le même gang, mais sur le son on déglingue. Michael, ready now. Ready for mission. Ouh, ah, what a bang bang. On se fout de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur jeu, mais tout se passe sur scène. Michael, ready now. Ready for action. Regarde ça, écoute ça, entends ça. C'est la France des médias qui parlent. Des langues de pute qui s'intéressent qu'à la pub. Quand tu rimes avec une, est-ce que ça passe pas qu'un but? À part ça, mon combat n'est pas là. La possible transparence du discours m'étrangle. Qu'est-ce que tu caches derrière tes finances impénétrables? Toutes tes infos comme un air de silence coupable. Certains font des disques d'or. Nous on est sur tous les disques durs. Indépendant, on s'en sort. Va de l'avant même si les temps sont durs. Sur la toile, le mouvement local. Rester sur la route et aller dans toutes les salles. On s'installe, reviens mettre la pagaille. Expand d'autres vibes de Lisbonne jusqu'au Sénégal. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans le même gang, et sur le son on déglingue. Michael, ready now. Ready for mission. Ouh, ah, what a bang bang. On se fout de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur chemin, mais tout se passe sur scène. Michael, ready now. Ready for action. Ouh, ah, what a bang bang. On se fout de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur chemin, sur scène. Mike Ruiz, but you know. Ready for action. Ooh, ha, what a bang bang. What a bang bang. What a bang bang. Ooh, ha, what a bang bang. What a bang bang. What a bang bang. Ooh, ha, what a bang bang. Mike Ruiz, but you know. Ooh, ha, what a bang bang. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Es el momento, acércate a mí. Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí. A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí. No sabes fingir. Mírame, no me evites más. ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón. Noches no me sientes y sin alma te entregas. Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que darte. Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme, no. Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Y que no está silencio me destruye, no hay piedad. A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí. No sabes fingir. ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza. Es peor que me sueños te entregué, Alba Ciudad, 96.3 FM. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Nos encontramos en la Biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, donde se está realizando un conversatorio audiovisual sobre el Bicentenario de la Carta de Jamaica. Aquí tenemos al historiador Peter Mendoza, que nos dará su apreciación sobre este evento. Efectivamente, estamos realizando aquí en la Asamblea Nacional, a través de la Secretaría y la Dirección de Archivo y Biblioteca de la Asamblea Nacional, un foro conversatorio con motivo del Bicentenario de la Carta de Jamaica, a conmemorarse este próximo domingo 6 de septiembre, 1815-2015, siguiendo el lineamiento del presidente Nicolás Maduro en cuanto a la difusión para reflexión y estudio de este importante documento. Aquí estaré yo como ponente, también acompañado por el doctor Eric Rodríguez, para ahondar en la historia, en los antecedentes, el contenido de la carta y también su proyección hacia el presente y hacia el futuro, no solo de Venezuela, sino también del continente. Recordemos que la Carta de Jamaica es considerada como la carta profética y uno de los documentos políticos más importantes en la vida de nuestro libertador Simón Bolívar, donde de una manera realmente prodigiosa Bolívar visualiza el futuro inmediato de su generación, de las nuevas repúblicas y también hacia el futuro. Ahí hace un esbozo de completo desde México hacia La Plata, el Istmo de Panamá, que sería un canal interoceánico, que sería el canal de Panamá en el siglo XX, la unión de Venezuela con la Nueva Granada, que se consolidará el 21 de diciembre del año 19, la liberación de Venezuela con Carabobo, Boyacá, la Nueva Granada, Pichincha, el Ecuador en el año 22, Ayacucho en el año 24. En fin, Bolívar pregona y visualiza la liberación y el triunfo de las armas republicanas de México hasta la Patagonia. La Carta de Jamaica es un documento indigenista, protector de los indígenas, donde denuncia las atrocidades de los españoles cometieron en el grande hemisferio de Colón, que mismo llamó, citando a Bartolomé de las Casas. Denuncia las atrocidades que cometió Bóves, Ceballos, Sosola, el Imperio Español en contra de Venezuela, que la dejó totalmente devastada, como él bien le dicho, lo dice en la carta. En Bolívar también, que encontramos un comunicador social, un estadista, un político, un diplomático que busca auxilios militares para continuar la lucha. Si es la Carta de Jamaica, una carta esperanzadora, optimista, reflexiva y que nos da los lineamientos para el presente y para el futuro de Venezuela y el continente. Invito a los venezolanos, a las venezolanas, a estudiar a profundidad este importante documento en el marco del Bicentenario de su creación por nuestro libertador. Este es el próximo domingo 6 de septiembre de 1815. Estas fueron las palabras del historiador Peter Mendoza. Les recordamos que este domingo inician los principales actos conmemorativos del Bicentenario de la Carta de Jamaica, a propósito de cumplirse 200 años de ser escrita por el libertador Simón Bolívar, el 6 de septiembre de 1815, en Jamaica. Reportó para ustedes Genleidis Rada. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. A 1:05. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

1:21. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Assassinò la storia, l'utopia, la verità. Lungo la carretera austral, il vento del terrore risucchia una civiltà. Lungo la carretera, l'orda del dittatore. Assassinò la storia, l'utopia, la verità. Lungo la carretera austral. Y 25 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Diamond life.

La 1:45 de la tarde, escuchamos a la agrupación Gaitera Zagales. Esta tiene sabor a través de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Y continuamos con todas y todos ustedes en este Radar Gaitero, amigas y amigos, donde le llevamos esa música del estado Zulia tan sabrosa. Y a esta hora vamos con las informaciones, porque la película Dauna, lo que lleva el río, va a representar a Venezuela en los premios Oscar 2016. El largometraje de ficción Dauna, lo que lleva el río, del director Mario Crespo, fue seleccionada como representante de Venezuela para poder optar a convertirse en candidata a la mejor película de habla no inglesa de la entrega 88 de los premios Oscar, a efectuarse en febrero del próximo año. La decisión fue tomada por unanimidad por los 10 integrantes de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, ANAC, quienes, de acuerdo al acta oficial, declararon que la decisión fue tomada por la universalidad de su tema, sus valores cinematográficos, la poética presencia de la naturaleza y la mirada profunda sobre la cultura warao. Dauna, lo que lleva el río, narra la historia de una mujer indígena que, movida por su curiosidad de saber lo que existe después del delta del Orinoco, decidió emprender la búsqueda de su crecimiento académico y social, aun cuando eso implica enfrentar algunas normas de su cultura. El largometraje estuvo o fue estrenada en el Festival número 65 Internacional de Cine de Berlín y plantea la necesidad de comprender la interculturalidad, y la próxima edición de los Oscar está prevista para el 28 de febrero del año 2016. Así que felicitaciones para todos los que de alguna forma participaron en esta película que llevó mucha gente a las salas de cine, y seguramente el próximo año o este mismo año va a ser reestrenada para observar ese talento maravilloso de la película Dauna, lo que lleva el río. 1:48, seguimos con buena música, un recuerdo de nuestros amigos de Gaiteros de Pillopo y el tema La Computadora. Ya venimos. Podéis dar por descontado, la máquina te borró. Y si con toda razón se te ocurre protestar, te dicen sin reparar, fue error de programación. Por donde quiera que voy salta una computadora, tiene fama de infalible y hasta dicen que razona. Apagarle es preferible si está fuera de control. La computadora es la máquina de moda. La computadora, el invento que apasiona. La computadora se equivoca y no razona. Se equivoca, no razona si no la sabe tratar. La computadora es lo que se yo obsesiona. La computadora con Romero la baila ahora. La computadora es lo que se yo obsesiona. Se equivoca, no razona si no la sabe tratar. Queréis cobrar un viernes a última hora, ve que la computadora sin línea puede quedar, y la tendréis que pasar velando en tu casa preso y maldiciendo el progreso por hacerte mendigar, hermano querido. Por donde quiera que voy salta una computadora, tiene fama de infalible y hasta dicen que razona. Apagarle es preferible si está fuera de control. La computadora, la computadora, la computadora es lo que se yo obsesiona. La computadora se equivoca y no razona. Se equivoca, no razona si no la sabe tratar. La computadora, el invento que apasiona. La computadora es lo que se yo obsesiona. La computadora, Néstor Ruiz repara la hora. Se equivoca, no razona si no la sabe tratar. Dios mío. Se equivoca, boca, no razonas si no la sabes tratar. Rafael, está como vos, de moda. Una con 51 minutos de la tarde, escuchamos a los gaiteros de Pillopo, La Computadora, en este día 2 de septiembre, mitad de semana, miércoles, y ya se activa, lo tenemos activado el radar gaitero. Bueno, continuamos con más información y les decimos que Cecilia Todd y la cubana Liuba María Hevia estrenan en Caracas el disco Hay Quien Precisa. Cecilia Todd y la cantautora cubana Liuba María Hevia presentará el disco Hay Quien Precisa este domingo 2 de septiembre en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, continuando con las presentaciones iniciadas en La Habana en mayo de este año. Ambas intérpretes decidieron unir sus voces, talentos y trayectorias para dar vida a este álbum doble en el que reinterpretan a dúo y por separado canciones, la mayoría de ellas publicadas en sus anteriores obras discográficas, reclamadas de manera recíproca a partir del momento en que nació la admiración y el reconocimiento mutuo. La gala será a las 5 de la tarde. Las entradas tendrán un costo de 50 bolívares y están a la venta en las taquillas del teatro y su sitio web. Es el próximo domingo, amigas y amigos. Frecuentes son los compromisos artísticos de Cecilia Todd fuera de Venezuela e inquebrantable es su misión de difundir la música tradicional venezolana, que gracias a esa voz tan hermosa, para exponer también la diversidad musical criolla a través de su inseparable cuatro. Ella se ha ganado un sitial de honor en importantes escenarios de América Latina y el Caribe, entre ellos está Cuba, país donde tiene innumerables seguidores y amigos que la han cobijado entre los suyos y de donde parte su más reciente propuesta musical Hay Quien Precisa, en compañía de la vocalista antillana. Para este disco, que es doble, la maestra Todd escogió los temas Estela, Granito de Canela, Si Me Falta Tu Sonrisa, Ausencia, De Monte y Ciudad, Tu Amor Es el Canto Mío y Con los Hilos de la Luna, todos compuestos por Evie. Así que no se pueden perder el próximo domingo este interesante concierto que va a ser en el Teatro Teresa Carreño, y de alguna manera el Ministerio del Poder Popular para la Cultura continúa impulsando el ciclo Sonara Internacional, y el evento de este próximo domingo le da la continuidad al ciclo Sonara Internacional, una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura ejecutada por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM mediante el proyecto Agencia de Representación de Artistas ARA, que aspira a organizar conciertos con diferentes intérpretes y agrupaciones, principalmente de la patria grande, para aproximar a importantes referentes en sus disímiles corrientes musicales, rompiendo así el bloqueo mediático y empresarial que niega el acercamiento del pueblo al acervo cultural que identifica nuestro continente. Así que el próximo domingo no se lo pueden perder, el concierto de Cecilia Todd y la cubana Liuba María Hevia, ciclo Sonara. Cerramos esta media hora de Radar 96 con una gaita maravillosa. Se trata de Melody Gaita con Oscar de León y el tema Una Sola Venezuela. Ya venimos. Tierra amplia, donde el sol brilla para todos, donde ser negro catire no afectaba en ningún modo. El que llegaba a una casa era muy bien recibido y un cafecito le daban antes que lo haya pedido. Unidos a mi feliz, así que a mi país, unidos a mi feliz.

tenis, voy para allá. Radar 96. Radar 96. Las 2 y 7 minutos de la tarde, escuchamos en Radar 96 el tema del Gran Combo de Puerto Rico, Mis Tenis. A esta hora de la tarde, 2 y 9 minutos, continuamos con todas y todos ustedes. Radar 96 a través de la señal de Alba Ciudad. 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ustedes se pueden comunicar con nosotros vía mensaje de texto a través del 0416-634-1264. Y tenemos una invitación que hacerles, amigas y amigos, para mañana. La frontera y la patria grande serán tema del foro permanente de y acción este jueves. Este jueves 3 de septiembre se va a realizar una edición especial del Foro Permanente de Pensamiento y Acción a propósito de los incidentes recientes en la frontera entre Venezuela y Colombia. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, en su cuenta de Twitter, @ReinaldoI, quien compartió la programación. Este evento se va a realizar en el Museo de Arte Contemporáneo de aquí de Caracas a partir de las 10 de la mañana. Por cierto, mañana se va a transmitir este evento, el espacio La Ventana, sede ese horario para este evento. Bueno, este evento va a contar con las ponencias de Luis Brito García, Marta Lía Grajales, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Jacobo Albán, de la organización Colombia No Está Sola, Juan Carlos Tanús, de Colombianos en Venezuela, y Carlos Tobar, director del Gabinete de Mincultura en el Estado Táchira. Esto es mañana, hora 10 de la mañana.